Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta edición especial de Sin Pudor, estas versiones reducidas que son complemento del Sin Pudor quincenal, donde estamos en Radio Crash haciendo entrevistas y chascarrillos varios. Eso es, ya os digo, cada 15 días, pero para rellenar los huecos, pues hacemos este formato más reducido de Sin Pudor, que donde básicamente pues es nada, música, picadas, entretenimiento puro y duro, así básico, rapidito, cerca de una horita. Y ya sabéis, pues cada 15 días en el estudio de Radio Crash, ¿vale? Allí con los colaboradores y demás. Y como lo que nos mola es la música, pues vamos a empezar con un poquito de música, un poquito de Little Richard para vosotros, para los que estéis ahí, si es que hay alguien, y si no, pues para mí, ¿qué voy a hacer? Esto, por supuesto, es Martha Reeves and the Vandellas. Ola de calor. Son los Reyes del Caos, que bueno, aquí en Sin Pudor tenemos una debilidad especial por esta banda, que de momento no se han vuelto a juntar, pero ojalá suceda. Ellos son Reyes del Caos desde Santiago. We'll be right back. Escuchábamos hace un momento a los Reyes del Caos en ese pedazo de formación que juntaron para un disco. Un montón de músicos americanos. Half Stuff era el disco. Y ahora otro admirado por Sin Pudor, Mr. Ben Uncle Sal, con este tema Soul Man. Skin is white, got the laurel.

Gracias, Bobby Womack, por esta maravilla. Y ahora un poquito de James Hunter. She's got a way about her that I don't understand. She cured my mess with a one caress and didn't even have to raise a hand. And I don't know just what you do, but I know you got a way with the you. Got a way to send me and a way to bring me back. One little shake now is all it takes to stop me in my tracks. And I don't know just what you do, but I know you got a way with the you. You do, but I know you got a way with you. How far I got. Once we looked, now was all it took, and I was rooted to the spot. And I don't know just what you do, but I know you got a way with you. Oh, yeah, baby, I know. Well, I know. Well, I know. Toca ponerse serio y presentar a esta banda de Gijón. Ellos son Enfadados. Prefiero decidir. Del disco Dejarlo Todo, este tema es Aire. Impuestas sin razones que Y ahora escuchamos esta banda alemana mítica, ellos son Scorpions. Y lo que va a sonar a continuación es un tema que igual conocéis si tenéis el enganche, como tengo yo, a esta serie. (Risa)

Ella era la maravillosa Helen Jewell y su banda, que de vez en cuando se dejan pasar por esta ciudad y es una maravilla de conciertos en directo los que dan Helen Jewell y su banda. Y ahora, Mr. Van Morrison. On down Geneva, give me your helping hand. I'm on down Geneva, give me your helping hand. It's not easy, baby, living on the extra plan. Down on the bottom, down to my new pair of shoes. Down on the bottom, down to my new pair of shoes. I'm down by the lakeside, thinking about my baby blue. That's down a pretty gig in Salzburg, outside in the pouring rain. Last night, played a gig in Salzburg, outside in the pouring rain. Flew from there to Montreux, yeah, my heart was filled with pain. Toca hablar de un cómic. Quizás conocéis esta melodía que suena, es la sintonía, la melodía de la serie Daredevil del canal Netflix, ¿cómo no? Pues quiero hablaros del cómic Born Again, también escrito por Frank Miller, dibujado por David Mazzucchelli Y bueno, pues como la serie está un poco basada en esta gloriosa época de Frank Miller, pues por qué no ir pues casi al final ya, entre los números 227 y 233 de la serie americana. Una historia que detalla el descenso a la locura y la destitución de Matt Murdock a manos de Kingpin y la lucha para construirse una nueva vida tras esto. Gran serie que tenéis que disfrutar si podéis y gran cómic, Born Again de Frank Miller. It's all loving, hey. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en esta edición reducida del programa Sin Pudor, el que hacemos en Radio Crash. Acordaros, cada 15 días con todos los colaboradores, todas las secciones, invitados y bueno, todo el escándalo que podemos montar. Eso cada 15 días es de la emisora y bueno, pues para rellenar los huecos, pues nada, estas ediciones cortitas de Sin Pudor, pues nada, con un poquito de música y algún toquecito así friki y ya, ¿para qué más? ¿Para que canséis? Pues tampoco. Así que nada, nos emplazamos para la semana que viene, ya en el estudio con todo el lío, en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya sabéis, o también en directo online o en el podcast. Bueno, ya sabéis, hay mil opciones para escuchar Radio Crash, pero hay mil opciones para escuchar Radio Crash, pero opciones para escuchar otras emisoras así como Radio Crash. Así que nada, intentar ser felices. Nosotros, bueno, pues hoy hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y nos vemos la semana que viene en el 105 de la FM, en Radio Crash, allí al calor del estudio. Hasta la semana que viene. Chao, chao.